Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luis Sepúlveda es un escritor chileno que ha tenido más éxito en el extranjero que en su tierra natal. Gracias a sus novelas y sus cuentos, se convirtió en uno de los escritores latinoamericanos más leídos del mundo. Después de una juventud inquieta, en la que realizó muchos viajes llenos de aventuras, visitó la selva amazónica y el desierto del Sáhara, empezó a interesarse por la política. Comunista, durante la dictadura de Pinochet, estuvo en prisión y abandonó el país. Se exilió a Europa, donde publicó la mayoría de sus novelas y relatos, sin mostrar un especial deseo de volver a su país, por lo que fue criticado en diversas ocasiones. En 1989 se publicó la novela que le dio a conocer, Un viejo que leía novelas de amor, una historia ambientada en la selva ecuatoriana, en el mundo de los indios. Le siguieron muchas otras, entre las cuales destaca Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de 1996. En su obra insiste en su preocupación por el medio ambiente y por el desequilibrio del planeta, denunciando el desastre ecológico que afecta al mundo y criticando el comportamiento humano egoísta. Sin embargo, al mismo tiempo exalta las más hermosas manifestaciones de la naturaleza. Historia de una gaviota. Un día, Luis Sepúlveda les prometió a sus hijos escribir una historia sobre lo mal que los humanos gestionamos nuestro entorno, lesionando tanto la naturaleza que nos rodea como a nosotros mismos. Fue así que nació esta historia. La maldición de los mares le oscurecía la vista. Kenga, la gaviota de plumas de color plata, hundió varias veces la cabeza hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La peste negra manchaba su cuerpo y su alma. Se vio y sintió sola. Sus compañeras de la bandada volarían ya lejos. Era la ley. Pese a los deseos de brindar ayuda, la ley prohíbe presenciar la muerte de las compañeras. Kenga maldijo a los humanos. Muchas veces, desde la altura vio cómo grandes barcos petroleros arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa que era arrastrada por las olas envenenando los mares. Así es como empieza la novela. Un día una hermosa gaviota se quedó atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar por un buque en el puerto de Hamburgo. Desesperada, le dejó el huevo que acababa de poner a Zorbas, un gato grande, negro y gordo. El inquebrantable sentido del honor del gato le llevó a comprometerse a criar al polluelo. Zorbas, que era gato de palabra, no solo cumplió su promesa de criar al polluelo, sino que también, gracias a la ayuda de sus amigos gatos del puerto, Sabelotodo, Secretario, Barlovento y Colonello, le enseñó a volar. «¡Vuela!», maulló Zorbas. «Solo vuela el que se atreve a hacerlo». Afortunada, volaba en la noche hamburgueña, feliz y feliz de ver a sus amigos desde lo alto del cielo. De la librería al cine. Gracias al gran éxito de la novela en Italia, en 1998 el director de cine Enzo Dalò realizó una película de animación con el mismo título basada en la historia de Sepúlveda. A pesar de algunas diferencias con el libro, la película obtuvo un gran éxito comercial y varios premios de la crítica internacional. Se convirtió en la película de animación italiana más taquillera hasta la fecha.